owe you a butt. Estéis familiarizados con el desenterrador, conoceréis la voz de esa mujer, una de las vocalistas, compositoras y guitarristas, bueno, multiinstrumentistas en realidad, que el desenterrador más adora desde su más tierna adolescencia. Es Christine Hirst. ¿Y por qué es noticia? Porque él, no sé, en mayo me parece que va a sacar nuevo disco con las Throwing Muses, que es su grupo de rock principal, que, bueno, al principio era un grupo que continuaba sacando discos de una manera normal, paró, le dio más importancia a su carrera en solitario y de vez en cuando lo resucita y saca un disco nuevo. A veces es difícil distinguir entre Christine Hirst y Throwing Muses, pero la presencia de Bernard George al bajo y, joder, no me acuerdo ahora cómo se llama el batería, que encima es buenísimo, que no toca, que no tiene timbales, solo tiene caja y bombo, David Narciso. La presencia de esos músicos se nota. Y bueno, aquí tenéis esta canción llamada Summer of Love, del disco, sin que esperar, porque YouTube es muy pesado con las cookies. Ah, se va a llamar Moonlight Concessions. Será publicado no en mayo, sino el 14 de marzo. Bueno, el desenterrador hizo ya un programa sobre esta mujer y su carrera musical en el 2013, hace ya 12 años. Y creo que es hora de hacer un remake de alguna manera. Por un lado, os voy a contar un poco su biografía brevemente para que os pongáis en situación, y luego os voy a decir un poco el contexto por el cual voy a hacer el programa. Martha Christine Hirst nació el 7 de agosto del 66. Es una cantante, guitarrista y compositora estadounidense conocida por su trabajo en solitario y con sus bandas de rock Throwing Muses, como he mencionado, 50 Foot Wave, que es una banda de rock hardcore maravillosa. Y bueno, ha lanzado 11 álbumes en solitario, aunque probablemente esta biografía le falte alguno que ha sacado después. Su trabajo de guitarra y su estilo de composición van desde irregularmente disonantes hasta folk tradicional. Las letras de Hirst tienen un estilo de flujo, stream of consciousness, es en plan como, es básicamente decir las cosas sin verbalizarlas. ¿Qué es eso? Son letras que son frases sueltas que parecen conexas, pero que hablan mucho del subconsciente del compositor. ¿Y qué más? Refleja experiencias, como digo, personales. Nació en Atlanta, Georgia, se mudó a Newport, Rhode Island, cuando tenía 6 años. Su padre era profesor en la Universidad de Salve Regina de Newport y su madre maestra de necesidades educativas especiales. Se interesó por la música desde temprana edad y quería aprender acordes de guitarra. Su padre le regaló una guitarra cuando tenía 9 años. Sus padres se separaron cuando tenía 11 años y su madre se casó con el padre de su mejor amiga, Tania Donnelly. Que, por cierto, al breve, cuando empezaron Throwing Muses, la primera parte de la carrera fue parte de la banda. Donnelly, para que sepáis, tocó también en Breeders, en Belly, me parece, y en solitario. Es una músico que ha hecho carrera en paralela con Christine Hersey, pero a la que igual no le presta tanta atención como hubiera debido, y yo creo que merecería la pena que lo hiciera. Primero se llamaron The Muses, empezó con 14 años y luego ya, pues, Throwing Muses. Se formaron los Throwing Muses en el 81, cuando Hersey y Donnelly eran estudiantes de primer año en la escuela secundaria. Amigos de la escuela, incluidos Elaine Adamedes, Becca Blumen, Leslie Lanston y David Narciso, formaban parte del grupo. Narciso, como he dicho, ha tocado en todos los discos de Throwing Muses y encima también algunos en solitario de Christine Hersey. Al principio las canciones eran de Hersey, que cambiaba un poco de estilo y forma inesperadamente, aunque Donnelly también contribuyó con canciones y voces principales. Hersey también asistió a la Universidad de Salve Regina y se especializó en psicología y filosofía arquetípicas y en la Escuela de Diseño de Rhode Island, pero abandonó poco antes de graduarse para establecer la banda en Boston, Massachusetts, donde tocaban todos los fines de semana. Mientras estaba en Salve, Hersey se hizo amigo de la actriz de cine Betty Hutton, que asistía a la escuela a los 60 años. Hutton también asistió a varios de los primeros espectáculos de Throwing Muses en Newport. Throwing Muses firmaron en el 4AD, el primer grupo estadounidense en firmar con el sello británico, sello en el que firmarían posteriormente, y gracias en parte a Throwing Muses, los mucho más famosos Pixies. Y bueno, hasta ahí voy a leer. Ahora vamos a poner canciones hasta ese año, hasta ese... Vamos a decir que el 85 salió el disco, pues hasta el 85. Hasta, no, miento, hasta... Vamos, lo voy a decir exactamente hasta qué año. Hasta el 87. Las canciones a elegir no van a ir en... yo os voy a leer trozos de la biografía, pero no van a ir relacionados directamente con las canciones que voy a poner, porque las canciones que voy a poner tienen otro contexto. Y el contexto es este que os voy a contar. Es el libro Rat Girl. Es una biografía publicada en el 2010 por Christine Hersey. En el Reino Unido se lanzó con un título alternativo, Paradoxical Undressing, y narra un año, entre el 85 y el 86, de la vida suya, durante el cual Throwing Muses ganó fama, firmó el contrato con 4AD y grabó su álbum debut homónimo, Throwing Muses. Habla de la amistad de Hersey con la actriz Betty Hutton y una batalla que tuvo muy, muy importante, no sé exactamente qué tipo, no me acuerdo ahora, el diagnóstico de trastorno bipolar tras un accidente de tráfico, su hospitalización, su embarazo con su primer hijo y la experiencia de la banda en las escenas musicales locales de Providence y Boston. También habla sobre el proceso de composición de Hersey, la dinámica interna de Throwing Muses en su primera encarnación y la infancia de Hersey, incluyendo la interacción con el poeta Allen Ginsberg y el mitólogo Joseph Campbell. En este libro, que es, la verdad es que es una maravilla, te tiene que gustar el grupo porque está muy basado en el grupo, pero hace referencias a canciones que ha escrito durante toda su carrera musical. Y lo que he hecho yo es coger esas canciones y os las voy a poner en orden cronológico. No os voy a explicar el porqué, porque creo que hay que leerse el libro. Pero es una manera muy diferente de evocar la carrera de ella, porque realmente las canciones, las letras de las canciones que mencionan periodos de su historia y de su infancia y su adolescencia, lógicamente, aparecen en el libro, pero no en orden cronológico. Aparecen, pues yo qué sé, si de repente está hablando de cómo le gustaba nadar al principio de su adolescencia, pues igual hay tres canciones que hablan sobre eso, pero no tienen por qué ser necesariamente canciones que se publicaron en el momento, sino que igual se publicaron 30 años después. Así que lo que voy a hacer es recomendaros que os leáis el libro, porque independientemente de que os guste Throwing Muses, el rollo del rock indie que llaman, que tiene mucho de post-punk en el caso y mucho de experimental en el caso de Christine Hersey, creo firmemente que el libro por sí solo se sostiene para ser leído. En cualquier caso, como digo, todas estas canciones son mencionadas oblicuamente en el libro y al final del mismo pues te salen todas enumeradas. Así que bueno, nos detenemos en este año 87, vamos a decir, y vamos a poner estas canciones. Dos canciones de Linda Doghouse, que son canciones de un disco doble que sacó en el que están maquetas y demos de Throwy Muses y el disco debut. Se llaman And She Wolf After the War y Catch. Y luego vamos a sacar una, vamos a poner una canción del EP Fat Skyer del 87 que se llama Soap and Water. Catch, catch, catch. Pues ahí tenéis. Por ejemplo, además, me está viniendo a mí muy bien para revisitar las canciones que menos me engancharon la primera vez, porque son canciones que no coinciden para nada con las que son singles de cada disco o con las que igual son más escuchables. O sea, la selección de canciones cuyas letras evocan el libro que escribió es totalmente random. Y en ese sentido me encanta, porque es como ver todo desde otra perspectiva. Y lo que quería contar es lo que ha dicho antes lo del trastorno bipolar. Le atropelló un coche, se pegó en la cabeza. Durante mucho tiempo, Rat Girl es el libro que escribió. Rat Girl era la persona que le escribía las canciones sin que ella lo supiera. Era una especie como de trastorno disociativo por el cual se creaba un perfil suyo en su cabeza de cantautor o de creador que hacía las canciones y se lo transmitía a Christine Jerez, que todo el mundo conocía. Entonces, se ha pasado toda su vida, porque ha sido muy reciente que por fin la han diagnosticado correctamente, se ha pasado toda la vida creyendo que tenía trastorno bipolar, esquizofrenia, ¿cuál era la otra movida? No me acuerdo cómo era. Bueno, depresión directamente, muchas trastornos, y al final lo que tenía era trastorno estrés postraumático. Pues se pegó la hostia, su cerebro, pues yo qué sé, por el trauma, el golpe, del miedo, lo que fuera, y también que se habían separado sus padres, son como muchas cosas a la vez que le pasaron. Su cerebro creó esta personalidad y es la que la creaba las canciones. Y bueno, la cuestión es que con una terapia llamada, que yo no tengo mucho idea, MDR, reprocesamiento y desensibilización a través del movimiento ocular, por sus siglas en inglés, pues ha conseguido fusionar las dos personalidades y volver a ser, pues más o menos, un ser humano como entendemos el resto de los que nos creemos cuerdos. Y bueno, aparte de eso y el hecho de que cree firmemente en que ve toda la música y todo lo que hace en colores y cree la sinestesia como un, ya sabéis, pues gente que ven los colores, tienen números, el 6 es verde, el 4 es azul, los ritmos de música son números, los números, o sea, es como una mezcla en la que los sentidos se mezclan. Percibes algo que deberías de percibir con el oído, lo percibes como si fuera algo que percibes con la vista. Es una cosa, a mí me parece mucho más complicada de explicar de lo que parece, pero me parece algo súper interesante. Por ejemplo, Matthew Herbert, un músico experimental, hizo un experimento en un concierto en el que instaló una cocina en el backstage de donde estaba tocando, creo que era un festival, y pues unos cocineros a cocinar. Igual era la cocina que encima probablemente se aprovecharía para otra cosa, pero lo que hizo fue poner mediante un canal de ventilación unas movidas que hicieran que el olor del sitio donde estaba el público oliera la comida que se estaba cocinando, y mientras él tocaba en directo. Y era un experimento un poco para confundir los sentidos, para decir, estoy oliendo música, no sé, es un poco... Me pareció muy curioso esa historia. Y en cualquier caso, tenemos la fortuna de que ya por fin tiene las dos cosas juntas, aunque tenía su aquel en el libro, de verdad es una alucinante cómo habla de ello. Y bueno, vamos a seguir un poco con la biografía. Como he dicho, en el 87 saca el EP Changed, también el que habéis escuchado, por cierto, el Fat Skyer. El sonido de Throwaway Music, según 4 Adele, sé yo que les fichó, une los puntos entre el post-punk elíptico, el jungle folk armonioso y el trueno del rockabilly sin establecerse nunca en patrones de género estándar. Muy bien definido. Como he dicho antes, Pixies, con sede en Boston, que se marcó su primera gira europea, fue la banda de apertura, y gracias a Throwaway Music ficharon por el sello con la fama que agarraron después. En Estados Unidos firmó con Sire Reprise y empezó a hacer giras por Estados Unidos mientras grababa discos, con Hess escribiendo la mayoría de las canciones. La banda se convirtió en un trío cuando Tanya Donnelly, hermanastra, se iba muy bien con ella. Ahora, de hecho, cuando toca en directo con Throwaway Music y le pilla mano, suele subirse a cantar canciones. Dejó el grupo después de Real Ramona, que es el disco que publicó en el 99. Se me olvidó decir eso, que hay un disco que publicaron en el 2003, una de las primeras reuniones de Throwaway Music, y ahí participó Tanya Donnelly en varias canciones. O sea que es simplemente... Yo creo que Tanya Donnelly quería hacer una carrera por otro lado. Y bueno, voy a dejarlo hasta el 94, en el que comienza la carrera de Christine Hess en solitario con su primer disco, que se llama Hips and Makers. Voy a poner canciones de toda esa etapa, que como he dicho, salen en el libro Rat Girl o Paradoxical Undressing, depende en qué país lo compres. Pues vamos a escuchar del House Tornado, que es un EP del 88, la canción Juno, del Jungpappa, un disco que para mí es una maravilla y la crítica le metió un palo bastante importante. La canción I'm Alive, del EP Counting Backwards, que fue el último que estuvo Tanya Donnelly en su membresía original con la banda. Pues en un EP que sacaron del single Counting Backwards, la canción Same Sun. Luego del disco del 92, en el que ya eran trío Red Heaven, las canciones Fire Pile y Summer Street. Yeah. Thank you. summer stream. He held my breath, a famous face and instant death. He saw me next. One lonesome body, one lonesome song. No lonesome body, no lonesome song. Drink to my friend, drink to the sun, to your health, till daylight comes and burning well. I hold my breath. Seguimos con este especial bizarro y y desarrapado de Kristin Hearst y Throwing Muses y todos los proyectos en los que ha participado, basado en el libro que escribió con las memorias de su primera etapa en Throwing Muses cuando grabaron el primer disco llamado Rat Girl. En él menciona de manera oblicua canciones, letras de canciones en ese estilo de stream of consciousness que tiene ella de toda su discografía, y he cogido esas canciones y las ordenado cronológicamente, y es como las estoy escuchando mientras os cuento alguna anécdota que otra. La anécdota que voy a contar ahora en realidad no es anécdota, es una pequeña información sobre esta etapa de cuando empecé a hacer discos en solitario. Como he comentado un poco antes, en 94 Hearst comenzó su carrera en solitario, en Sire Reprise también, y 4D, o sea, como, igual que con Throwing, como intérprete acústica, comenzando con Hips and Makers, un álbum escasamente arreglado en torno a su voz, guitarra y violonchelista, en contraste con el sonido volátil eléctrico de su banda. Michael Stipe de Rem hizo una aparición en este primer álbum en solitario, en Your Ghost, temazo. Después de recibir algo de difusión y una gran cobertura mediática por el álbum University Throwing Muses en el 95, Hearst se mudó a Rico Disc para el álbum de la banda Limbo en el 96 y lanzó su segundo álbum en solitario Straight Angels en el 98. Vamos a dejarlo hasta la Straight Angels porque vamos a dedicarle un espacio solo a ese disco. Thank you. to your goddamn van. It's too hard to come back your hand. Drunk on nothing, drunk all night. comfort me. I'm crawling on the floor, rolling on the ground. There's a blanket wrapped around my head. I'm moving in a line, it's shaped like this. I'm holding in my breath, I have a room. Can you tell if I am lying? Don't forget that I'm living inside the space where walls and floor meet. A box inside my chest, an animal stuffed with my frustration. Can you hear me? Don't forget that I'm alone when you're away. You make me act like other people do. Forgive me. Yeah. voy a contar un par de curiosidades sobre este disco nuevo que están sacando de Throwing Muses. Se trata de... Bueno, se llama Midnight... Perdón, Moon... Ay, me vais a perdonar porque... Moonlight Concessions, que será publicado el 14 de marzo de 2025. Por supuesto, pues bueno, he decidido consultar varias entrevistas recientes para actualizarme. No sé si lo he mencionado ya, pero el estrés postraumático que sufrió, que hizo que su personalidad se disociara, perdón, no fue por el accidente de tráfico, fue porque su entonces novio consiguió que le declararan mujer no, o sea, no madre no preparada, y le quitó el hijo, básicamente lo secuestró. Luego lo volvió a recuperar, pero vamos, eso debió de romperle la cabeza por completo. Y nada, aparte de eso, que no sé si lo mencionó ya, no lo tengo claro porque hay tantas cosas que contar, pero por si acaso lo aclaro. También os comento, pues eso, un poco el origen de este Moonlight Concessions. Moonlight Beach, que es una playa en Cinitas, en California. Hay un puesto de comida muy hermoso. Dice que muchas canciones las escribió allí. La portada es esa playa, y incluso el perro de su hijo aparece. Y en ese momento vivía en una furgoneta, en una camioneta. Y eso tiene que ser muy reciente, porque no acabo de entender muy bien. No sabía que... La cuestión es que la vida de esta mujer la ha tocado. Le tocó el Katrina, le ha tocado un huracán, ha perdido sus posesiones no sé cuántas veces, le han quitado la custodia de su hijo, le han estado diagnosticando mil cosas de la peor manera posible. Y es que esto que leo no sé si es de la actualidad, que la pasa hace poco, o es... La cuestión es que vivió una furgoneta, yo creo que era de su etapa, pues poco antes de que le quitaran el hijo. Y acabó siendo sin hogar y vivía en la playa en la furgoneta, y bueno, hacía su vida como podía, sacaba dinero, imagino, de sus actuaciones. No sé cuánto duró su situación de sin techo y cuánto de igualable sería la de un sin techo real, pero la cuestión es que hizo amigos entre el mundo de la gente sin techo. Comenta que el cuarto de la población californiana es sin techo y es el mayor número, es el sitio del mundo con más gente sin techo. Y bueno, pues de todas esas experiencias, las conversaciones, les llevaba comida, quedaban, hablaban, o sea, era la comunidad con la que se movía en ese momento, pues muchas de las canciones provienen de ahí. Y bueno, las canciones que vais a escuchar ahora vosotros y vosotras son de la etapa de los dos discos, vais a perdonar que os lo digo ahora mismo. Street Angels y Sky Motel, dos discos en solitario. Del Street Angels vais a escuchar Baseball Field, Gazebo Tree, Rock Candy Brains, y del Sky Motel vais a escuchar Caffeine, Cathedral Heat y White Trash Moon. Lovely empty baseball field, just one of the places the sun, like a hot pink kite with no string, heads rolling. You make heads roll. We sell today. We stole one day away. You make headway. Drift till the stuff that you're breathing seems like air. You go back there. Lovely empty baseball field, just one of the places to set your lawn chair, like a hummingbird with no wings. you have time, and baby oil shine, whisper today away, whisper one day away, you make headway. Just one of the places to shoot off your mouth, like a hot summer dog on the lawn, here today, never gone. Drift a day away, drift one. You know Jesus died. we could light a candle and this rotten wood up in flames, up in flames. Your orange fingers are glowing hot. I think your sneakers on fire. Up in flames, up in flames. I'm about to be your plaything. I'm about to be your gin. I'm about to be your water. soft breathing. Acercándonos al final de este primer volumen del remake que estoy haciendo de la carrera de la músico estadounidense Kristin Hearst, líder de bandas como Throwing Muses, que tocaron el cielo de la popularidad pero lo abandonaron rápidamente ante la podredumbre que vieron, que experimentaron y de la que, como suele decir ella muy a menudo, no ganaron absolutamente nada sino deudas. Y bueno, una pequeña reflexión, que se harán otras más en los siguientes volúmenes porque va a dar para más de uno. Es increíble no se siente como un acosador, como alguien que ha entrado en el ordenador, en internet, en el hogar de una persona cuando lee sobre esta mujer, cuando lee sus entrevistas. Es, la verdad es que es sobrecogedor la sensación que, bueno, ella lo dice bastante clara, de cómo se desnuda musicalmente, porque es la manera en la que tiene que hacer, cómo convierte sus experiencias personales, que muchas veces son muy abstractas y difíciles de entender, en experiencias universales. Como al leer una letra en una canción uno no parece entender nada, pero una frase dicha de una manera, un párrafo comentado y cantado de otra, inspira miles de pensamientos acertados y erróneos. Es la sencillez de lo único y personal de ella como se convierte en algo universal, por lo menos a los oídos del desenterrador. Así que en cualquier caso, van canciones de sus otros dos discos más en solitario. Vamos a dejarlo todo en el año, si no me equivoco, en el año 2001. No, en el año 2003, porque vamos a poner canciones del disco Sunny Border Blue, que para mí es su mejor disco en solitario, el 2001, y de Grotto, que es un disco acústico con Howe Gelf de Giant Sand al piano. La verdad es un disco, por ejemplo, que yo no tenía nada escuchado, y habiéndolo repasado me he fijado que tiene cosas muy guapas. Y bueno, son discos de 2001 y 2003. Lo dejamos justo también cuando Trogo y Muse se vuelven a reunir tras 7 años separados. En sus propios términos, Tanya Donnelly, su hermanastra, colabora en alguna de las canciones y comienza la carrera independiente y, irónicamente, el camino hacia la cordura, al menos entendida desde la bizarre del mundo de Christine Hells, de la carrera musical de esta, para mí, de este genio no reconocido. Las canciones del Sunny Border Blue van a ser 37 Hours, temazo absoluto e inmortal para el desenterrador, Silica y Candyland, y del de Crowro las canciones Snake Oil, Silver Sun y Amica Montana. Hasta el sábado que viene. Wherever you are off to, agile or stoned. By now, I should wake you when I'm hungry. Right now, I should, but I'm not. We could be a silkworm tightrope. We could, but we're not. I want this to be over. You're what I do. Every day the only thing that makes any sense. Your liver twisting logic. Far and away the smartest thing. I don't know where I am. Plus I right here for 37 hours. I dropped a cigarette in my shoe and dove in the water. Then I swam till my hair dreaded like flying on fire. Day I quit smoking and swimming. I'd heard some advice from above. Ducking under, cramming it in, isn't falling in love. Any sense you're 37 hours. I've been right here for 37 hours. falling, I'd be caught. I see a bone and a straw in a dirt white Nevada light. I squint against his shirt. My sleeping. So I make you toothless, well. Simeon, I guess we never evolved.